En abril de 2020, la senadora por el Partido Colorado, Carmen Sanguinetti, presentó un proyecto de ley sobre teletrabajo para la modalidad del empleo a distancia. El término teletrabajo se nos ha hecho habitual a una gran parte de la población luego del inicio de la pandemia, aunque para algunos rubros esto ya era la norma dentro de las condiciones de trabajo. Para las y los trabajadores fue un nuevo escenario donde la rutina familiar y las obligaciones laborales les exigían conciliar la vida diaria bajo el velo de la conectividad constante. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, INE, el 16.3% de las y los ocupados trabajó bajo régimen del teletrabajo, 2.1% menos que el mes anterior. Luego de 16 meses de haberse presentado el proyecto Teletrabajo, Promoción y Regulación, la ley fue aprobada con los 18 votos de la coalición de gobierno en el Senado y la oposición de los 9 legisladores del Frente Amplio. El 10 de agosto se votaron en la Cámara Alta las modificaciones propuestas en diputados para el proyecto que originalmente había presentado la senadora Sanguinetti. Bien, para hablar de todo esto ya estamos en contacto con Carmen Sanguinetti, la senadora del Partido Colorado. Muy buenos días, Carmen. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Gracias a ti. ¿Se escucha bien ahí? Sí, por momentos cuando estabas hablando como que te alejabas del micrófono y no se escuchaba bien, pero ahora mejor. Bien, perfecto. Bueno, senadora, ¿por qué era necesario legislar el teletrabajo? Bueno, era necesario legislar el teletrabajo porque es una... Lo primero que me parece importante poner en consideración es lo siguiente, ¿no? Cuando me preguntan, ¿es necesaria una legislación específica? Bueno, la realidad es que hoy está legislado. O sea, previo a esta ley estaba legislado, ¿no? Al teletrabajo se le aplicaban normas laborales que, en definitiva, fueron pensadas cuando no existía esta posibilidad de trabajar bajo esta modalidad, ¿verdad? O sea, se le aplican normas laborales, algunas que fueron creadas, concebidas hace más de 100 años y que entonces no tienen la especificidad necesaria para algo así, ¿no? Entonces, eso es lo primero en consideración. Lo segundo que me parece importante también poner a la audiencia en aviso es que Europa avanzó en este sentido en el año 2002. O sea, hace casi 20 años que Europa ya avanzó en tener un marco protector para, digamos, protector de derechos y obligaciones para ambas partes. Y lo otro que me parece importante que se sepa es, bueno, la gran mayoría de los países de la región también, ¿no? Cuando llegó la pandemia, la gran mayoría de los países de la región ya había dado pasos en este sentido. En Uruguay se estaba hablando de esto desde el año 2009, o sea, hace mucho tiempo que esto estaba en el debate. En el 2009 se presentó el primer proyecto de ley que buscaba crear un comité para el estudio del teletrabajo, ¿no? O sea que hace más de 10 años que esto estaba de alguna manera en agenda. En el 2016 sabemos que habían en Uruguay 100.000 teletrabajadores, ¿no? O sea, esto no era algo que le afectaba a unas poquitas personas, ¿no? Sin embargo, como nos sucede en nuestro país, creo yo, a mi juicio, digamos, no es el único tema con el que esto pasa, algunos de estos debates, que son complicados, que tienen aristas complejas, se eternizan y suceden cosas como lo que nos pasó, ¿no? Llegó la emergencia sanitaria y nos encontramos que no teníamos un marco regulatorio. Carmen, justo enumerando, ¿no?, que en otros países esto ya está regulado, ¿qué particularidades tiene en Uruguay legislarlo e implementar esta regulación? ¿Qué particularidades tiene esta norma en nuestro país, a diferencia de la de otros? Bueno, es que en realidad te diré que recogimos lo bueno, si se quiere, yo ahora te contaba como la cara más compleja de esto. Si vamos a la cara positiva, bueno, tuvimos la oportunidad de mirar la legislación comparada de varios países. Nuestra fuente de inspiración fue el Acuerdo Marco Europeo y se tomaron muchos de los elementos de ahí. Y bueno, y en realidad se tomaron aspectos de distintas leyes, ¿verdad? Nosotros, el espíritu de esta legislación es una legislación de mínimas. En definitiva, nosotros lo que queríamos era generar un marco protector, o sea, dar un paso en la dirección correcta asegurarnos de que exista la certeza jurídica, porque ¿qué es lo que pasa? Muchas empresas, por ejemplo, no se animaban a dar este paso, o sea, hacia permitir mayores niveles de teletrabajo, porque justamente no estaba ese marco protector, ¿verdad? Entonces, el espíritu fue ese, pero sin caer en lo que nosotros entendemos que es sobre regular, ¿verdad? Sin caer en el detalle. Por ejemplo, por dar un ejemplo de país, estamos en las antípodas de la regulación argentina. O sea, nuestro juicio no es una buena ley, es una ley que termina más bien inhibiendo el teletrabajo que otra cosa, ¿no? Acá, nosotros, si se fijan, el proyecto de ley se llama Promoción y Regulación del Teletrabajo. Yo estoy convencida que el teletrabajo es una modalidad de trabajo que tiene un gran potencial como vehículo de inclusión social, o sea, para distintos colectivos, para madres y padres en etapa de demanda inicial de crianza de niños, para mujeres en etapa de lactancia, para personas en situación de discapacidad. O sea, realmente es una modalidad de trabajo que tiene un aspecto muy muy significativo, muy valioso como vehículo de inclusión social. Entonces nosotros lo que estamos buscando es justamente promover el teletrabajo y que esto sea una modalidad, digamos, que se utilice en su máximo esplendor. Y bueno, entendemos que hay algunas legislaciones que en definitiva el efecto que logran es exactamente el contrario. ¿Cuál sería esta sobre regulación a la que hace referencia de Argentina? Y bueno, por ejemplo, limitar el desde dónde se puede teletrabajar. Nosotros, por ejemplo, pusimos la posibilidad de teletrabajar desde el domicilio o desde otro lugar, digamos, que esto tiene que quedar por un tema de seguridad, tiene que quedar estipulado, pero no queremos como de alguna manera encorsetar y que sean pocas las opciones, sino justamente esta es una opción. Después, en relación a la distribución de los horarios, para nosotros era importante dar este paso que es bien significativo en relación a que el cómputo y al límite sea semanal y no seguir ceñidos a las 8 horas que en definitiva son bien necesarias, imprescindibles en algunos sectores de actividad, pero en esto, cuando conversa con teletrabajadores, lo que le dicen una y otra vez que las cosas que valoran son, por un lado, la posibilidad de trabajar desde distintos lugares y, por otro lado, la posibilidad de acomodar horarios, ¿verdad? Esas son las dos cosas que más se valoran por parte de los teletrabajadores. Carmen, en el caso que tú enumerabas recién, estas situaciones de madres que están ejerciendo su maternidad o personas en situación de discapacidad, permitirles esta posibilidad del teletrabajo, ¿no? De alguna forma no es contraproducente con sus vidas, pensando que las restringimos como al espacio privado simplemente de vida. Mira, acá no hay que perder de vista el principio de la voluntariedad. O sea, el teletrabajo tiene que ser voluntario, tiene que haber un empleador que está dispuesto a que el empleado teletrabaje y tiene que haber un teletrabajador dispuesto a querer teletrabajar. Entonces, yo acá me paro como madre, como teletrabajadora parcial desde hace 13 años. Y te puedo asegurar que para gestionar una logística, en mi caso con 3 niños, el teletrabajo te ofrece una posibilidad bastante única para compatibilizar vida personal y vida laboral. ¿Existe el riesgo de quedar aislados en nuestras casas? Sí, claro, existe el riesgo. Pero ahí va, en cómo se organizan las partes y para justamente sortear ese riesgo. Yo hoy, a mi alrededor de todos estos años, de 13 años de teletrabajar, de hablar, de estudiar, también es importante tener en cuenta que hoy en día, después de la pandemia, me ha tocado participar de infinidad de debates, de mesas, de paneles académicos, tanto con expertos en gestión humana como con encargados de pensadores de estos temas, o sea, personas que están en la práctica y demás. Y acá hay un consenso bastante generalizado, tanto en Uruguay como en el mundo, de que el mundo post-pandemia, el mundo laboral post-pandemia, para aquellas actividades que así lo permitan, va a ser un mundo híbrido, ¿no? Va a ser un mundo que va a combinar presencialidad y virtualidad. Entonces, yo creo que sí, que muchas madres, elegimos algunos días a la semana poder estar en las oficinas, lo que implica, yo creo que lo que sucede en la presencialidad, el valor agregado de la presencialidad quedó muy claro en esta pandemia. O sea, hay algo que pasa cuando estamos todos juntos en el mismo lugar, hay algo que se da, por ejemplo, cuando tenemos que buscar soluciones a problemas complejos, como por ejemplo cuando tenemos que pasar por procesos creativos. Eso es muy difícil de sustituir en la virtualidad. No digo imposible, pero sí muy difícil. Pero después hay otra parte de nuestros trabajos. Yo siempre digo, yo como legisladora tengo que estar largas horas en el Palacio Legislativo, porque, bueno, tengo comisiones, tengo sesiones, tengo interpelaciones, o sea, hay mucho que no puedo, digamos, lo tengo que hacer ahí. Pero después, el derecho comparado, estudiar las distintas legislaturas de, por ejemplo, justamente de teletrabajo. Si yo lo hago de tarde en el Palacio Legislativo, lo hago a primera hora de la mañana desde mi casa o a última hora de la mañana desde mi casa, para el ciudadano no afecta en absoluto la calidad de mi trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que esto es una herramienta más, no sustituye, digamos, yo no creo que que sea sustitutivo de la presencialidad, creo que es complementario a la presencialidad, y creo que en mi experiencia, yendo específicamente a tu pregunta como madre, yo tengo la convicción absoluta de que esto nos abre una posibilidad bien grande para combinar, sobre todo en el caso de aquellas familias en donde, bueno, ni que hablar las familias monoparentales, ni que hablar, pero las que no son monoparentales, en donde uno de los dos, por ejemplo, le toque estar en el interior del país algunas veces a la semana o en el exterior del país, en todos esos casos realmente es muy significativa la diferencia en la posibilidad de acomodar la logística de una familia con hijos y las demandas de la vida laboral. Uh-huh. En mayo de este año, en una entrevista con este programa, estuvo el catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Hugo Barreto Gione, que, bueno, hizo varios... ¿Ahí me escuchas bien? Sí. Ah, que hizo algunas críticas, ¿no?, a la ley, que además él la refiere, dice que ya había marco regulatorio, que era un poco lo que comentaba hace un rato, trabajo a domicilio, y bueno, y se centró un poco en esto del procedimiento de la negociación colectiva. Lo que decía era que está demasiado concentrado en el acuerdo individual que en el colectivo, o sea, que tenía como, lo calificó como que tenía falencias en ese sentido, dada la asimetría, ¿no?, de un trabajador con el empleador, de cómo lograr esa negociación. ¿Está previsto poder legislar en esta materia, en un futuro, en esta negociación colectiva? A ver, esto... digamos, seguramente va a entrar en la negociación colectiva como forma natural, ¿verdad? Lo que pasa es que la negociación colectiva es una negociación que se da por sectores. La ley tiene que regular la generalidad. Entonces, yo realmente estoy segura que esto va a entrar en esa negociación colectiva de varios sectores, porque es un elemento más a negociar. Lo que pasa es que había que dar un paso, a mi juicio, de mayor cuidado de las partes específicamente para esta situación tan particular, ¿no? Yo he leído las críticas de Barreto, por supuesto es una persona, digamos, que se dedica a esto y que sabe muchísimo. También hay otros académicos del mundo de trabajo que han ponderado el proyecto, o sea, no es esa la única voz que se ha pronunciado. El catedrático, por ejemplo, Leonardo Slinger, ha hecho unas declaraciones muy positivas, o sea, esto ha tenido, como todas las cosas en la vida, es opinable, es debatible, y siempre hay varias bibliotecas, ¿verdad? Entonces, yo lo que creo es que, yo no digo que esta sea una ley perfecta, siempre todo es perfectible, pero creo que es una buena ley, que está dando un paso en la dirección correcta, creo que es una ley que era necesaria, y bueno, y en definitiva, acá hay también algo que tiene que ver, que responde como a cómo legislar, ¿no? ¿Desde dónde legislar? Yo soy crítica con algunas de las leyes que se han aprobado en los últimos años, que son leyes fantásticas en papeles, y cuando uno va a ver la implementación, hay una distancia enorme entre esa ley fantástica y lo que pasa en la realidad. Y la verdad es que yo estoy bastante en las antípodas de esa forma de pensar y esa forma de legislar. Yo creo que hay que legislar para la realidad, hay que legislar con los pies en Uruguay, con el contexto uruguayo, y hay que legislar de cara a lo que pasa, ¿no? Entonces, esta es una ley que es implementable, que es un paso, a mi juicio, significativo, de mayor protección para ambas partes en relación a lo que tenemos hoy, y es un paso que se puede, digamos, que se puede concretar, que se puede implementar. Que después vengan más otras legislaciones que vayan perfeccionando, que vayan puliendo, y ¿por qué no? O sea, para nada encuentro que eso no se pueda suceder, pero me parece que hay que ser bastante cuidadosos en esto de no legislar, digamos, de cara a las posibilidades reales. Creo que para el sector de personas ya estamos dando un paso significativo y me parece que es un paso en la dirección correcta, así lo veo yo. Carmen, y pensando que esta ley está enfocada al empleo privado, ¿no? Y que en realidad siempre el trabajador y la trabajadora es el eslabón más débil de este vínculo, ¿qué pasaría en aquellos casos que el trabajador o la trabajadora opte por el teletrabajo, pero el empleador o la empresa no cuente con los implementos que corresponden para realizar la tarea? Perdón, se te fue un poco la voz ahí. ¿Qué pasaría en el caso que, qué, disculpa? Que el trabajador opte por el teletrabajo y que la empresa no tenga los implementos para gestionar que eso suceda, ¿no? Claro, a ver, de vuelta volvemos al principio de la voluntariedad. Esto tiene que ser voluntario para ambas partes. Yo siempre digo, si yo fuera legisladora en Finlandia, la realidad sería otra, ¿verdad? Uno podría ser mucho más enfático a la hora de pedirle a las empresas que se ocupen de que se hagan cargo de todo. De hecho, bueno, en Diputados se le agregó un artículo en ese sentido. Pero ¿qué es lo que pasa cuando uno conversa con la realidad de las empresas uruguayas? Y les pongo un ejemplo. De las 390 empresas afiliadas a la CUTI, y hablo de la CUTI y no de otras cámaras, porque justamente la CUTI nuclea empresas que tienen, digamos, mayor predisposición a tener a sus personas teletrabajando. De las 390, 350 son pequeñas y medianas empresas. 350, la abrumadora mayoría de las empresas afiliadas a la CUTI son pequeñas y medianas. ¿Qué dicen estas empresas pequeñas y medianas? Lo que me dicen es, mira, ¿sabes qué? Yo a mis 17 empleados ya les pagué, les compré la computadora fija, con el antivirus, con el servicio de mantenimiento. Si yo tengo que comprar 17 laptops, además, más el servicio de mantenimiento, y bueno, probablemente no lo voy a poder permitir a mis trabajadores teletrabajar. Entonces, ¿por qué me voy tan lejos para contestar esta pregunta? Porque acá estamos en un equilibrio. O sea, no podemos desconocer la realidad de nuestras empresas uruguayas, ni que hablar la realidad pospandémica. Entonces, en definitiva, en relación a las herramientas, el párrafo que se agregó en Diputados, lo que dice es que en caso de desacuerdo, porque el primer párrafo va por el lado de que las partes acordarán, en caso de desacuerdo, el empleador se tiene que hacer cargo. ¿Qué es lo que yo intuyo que va a terminar pasando a veces? Y bueno, probablemente lo que suceda a veces es que el empleador no va a poder permitirle al trabajador teletrabajar porque no va a estar en condiciones de hacerse cargo de esos costos. Entonces, bueno, es importante acá, por eso yo soy muy pragmática, tengo un profundo sentido de la realidad. Creo que esto es bien, que nosotros a la hora de legislar de vuelta, lo que les decía antes, tenemos que pararnos en el contexto de nuestro país, en este caso en la realidad que atraviesan nuestras empresas, ¿no? Y es desde ahí que hay que legislar, pensando en proteger a los trabajadores y pensando en las exigencias que les estamos poniendo a los empleadores. Así es como lo veo yo. Carmen, para ir cerrando esta comunicación, estamos revisando que lo que se le permite al trabajador o a la trabajadora son 8 horas de desconexión de la tarea, ¿no? Eso también fue bastante criticado. ¿Cómo se resolvió llegar a esa cantidad de tiempo? Mirá, esa es una pregunta para Diputados. Esa fue una modificación que se le hizo en Diputados, que la verdad que yo no me considero la persona para responder. Yo realmente, justamente, lo que nosotros propusimos, como les decía al principio, fue una ley de mínimas, en donde nosotros estábamos dando la posibilidad de que el cómputo sea semanal, y acá es importante explicarles que hubo cámaras empresariales que nos pedían que nos amparemos en el decreto 611 del año 80, o sea, que exceptuemos a la modalidad de teletrabajo de la limitación de horas trabajadas. A nosotros no nos parecía que ese era el camino correcto, la verdad, nos parecía que había que limitarlo, pero que justamente era importante que esa limitación no coartara la flexibilidad, que es lo que valoran los teletrabajadores, ni que hablar los teletrabajadores jóvenes. La enorme mayoría te dicen, mira, yo prefiero trabajar más 4 días, el viernes tomármelo, irme para afuera. O sea, y de vuelta, lamentablemente no hay encuestas de este tipo en Uruguay, que lo muestren bien, pero sí hay encuestas de otros países en relación y son bastante contundentes, ¿no? Entonces, en definitiva, para nosotros el camino acertado era poner un límite semanal y dar la sensibilidad adentro. Esa limitación de desconexión de 8 horas, que nosotros eran todas cuestiones que las dejábamos pensando en la reglamentación, ¿no? Que era donde se iba a hilar fino en este tema, fue una modificación de diputados, o sea que les sugiero que se los pregunten a quienes trabajaron en eso. Bien. No hay ley perfecta, hay ley posible, posteó Sanguinetti en sus redes cuando finalmente fue aprobada. ¿Hacia dónde le gustaría que camine esta ley? ¿Cuáles son los aspectos que le quedan pendientes de regulación o de mejoras? Mira, yo lo que creo es que lo que hay que hacer es ver qué pasa con la implementación de la ley. O sea, de vuelta, yo vengo del mundo más académico, más... acá lo que hay que hacer es que la ley se empiece a correr, empezar a implementarla y en 2 años juntarnos y ver, bueno, a ver, ¿qué estamos viendo con esta ley? ¿Cuáles son los problemas? ¿Se está trayendo problemas? ¿Hay cosas a mejorar? Y bueno, y ahí en función de lo que nos indique la realidad, avanzar un poco más, si hubiera que avanzar, ¿no? Yo creo que eso es una respuesta que hoy no te la podría dar. O sea, yo siento que, como les decía, que esta es una buena ley, que contempla los grandes temas, que, por ejemplo, me hablan a veces de protección de datos o de cuestiones que tienen que ver con intimidad y demás. Y bueno, en este contexto post-pandémico, en donde ya estamos teletrabajando, no me parecía que era el momento de ponernos a pensar en algo así. Capaz que en 2 años sí, habrá que ver, ¿no? Pero veamos un poco a ver qué nos muestra la realidad y en función de eso, si es necesario seguir ajustando, estaremos para trabajar en eso. Pero no me parece que sea el momento, o por lo menos yo hoy siento que esta ley contempla los grandes temas, los temas centrales, y la considero que es una ley, como bien decías tú, es una ley posible y es una ley en el camino, en la dirección, a mi juicio, correcta. Bien, será una conversación a futuro entonces esa. Carmen Sanguinetti, senadora por el Partido Colorado, muchas gracias por estos minutos para La Persiana. Por favor, gracias a ustedes, un placer. Gracias.